ni la intimidad de tu frente clara como una fiesta, ni la privanza de tu cuerpo, aún misterioso y tácito y de niña, ni la sucesión de tu vida situándose en palabras o acallamiento, será un favor tan persuasivo de ideas como el mirar tu sueño implicado en la vigilia de mis ávidos brazos. Virgen milagrosamente otra vez, por la virtud absolutoria del sueño, quieta y resplandeciente como una dicha en la selección del recuerdo, me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes. Arrojado a la quietud, divisaré esa playa de tu ser y te veré por vez primera, quizás como Dios ha de verte, desbaratada la ficción del tiempo, sin el amor, sin mí.